Buenos días, compañeros y compañeras. Es un desafío ser el primero a intervenir, pero el tema de interés colectivo, interés que nos afecta a todos, nosotros latinoamericanos y latinoamericanas, que hemos sufrido y que hemos vivido el proceso neocolonial que el imperialismo norteamericano nos impuso en ese último siglo, ¿no? Bueno, rememorando un poco, uno de los principales crímenes del imperialismo que nosotros hemos sufrido en cuanto país, en cuanto Brasil, fue el saqueo, ¿no? El saqueo de nuestras riquezas naturales, el saqueo de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes materiales también, que el imperialismo norteamericano nos usurpó y nos sigue usurpando en ese actual momento. Después me gustaría adentrar un poco en ese crimen de saqueo, en lo que dice respecto a la actualidad, ¿no? Pero también rememorar la cruel dictadura que nosotros sufrimos del año 64 al 86 en el país, que fue una dictadura también muy cruel, a pesar de no tener el número de desaparecidos de Argentina, pero fue una dictadura donde hubieron muchos asesinatos selectivos de compañeros, donde se pueden citar el comandante Carlos Marighella, donde se puede citar el comandante Carlos Lamarca, la compañera Olga Benario, el compañero Carlos Preste, que no fue asesinado pero estuvo mucho tiempo en cárcel. Entonces fueron muchas acciones selectivas que desestabilizaron y que desestructuraron nuestro proceso de organización en una lucha anticolonial y antiimperialista en nuestro país. Nosotros en cuanto a organización nacimos en ese contexto de salida de la dictadura, con bastante represión también, a consecuencia también de defender los intereses del imperio dentro de nuestro país. Sufrimos esa represión, pero ante la necesidad, ante la pobreza extrema generada por el periodo de la dictadura militar, por el despojo de los campesinos de la zona del campo, debido a la megalomanía de los militares de poseer grandes terrenos, grandes pedazos de tierra improductibles, y también de defender los grandes latifundistas del país, defender los intereses de los grandes latifundistas del país. Nosotros nos atrevimos y nos entregamos a la lucha de la ocupación de tierra, que ha generado una organización de la clase campesina, del sector campesino en el país, y que después, si un primer momento nosotros peleábamos contra ese latifundista, contra la gran concentración de tierra, que no está desanexado del proyecto del capital, también nos dimos cuenta de que eso hace parte de la intervención del proyecto imperialista en América Latina. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros fomentamos la emancipación de la clase trabajadora, ¿no? Siempre estuvimos insertados en los procesos del campo, en los procesos de la ciudad, por la liberación de nuestro pueblo brasileño. En ese contexto más actual, ya que ya rememoramos parte de los crímenes que hemos sufrido, nosotros estamos bajo un acecho y una embestida del imperialismo dentro de nuestro país en ese momento. Tuvimos desde el 2002, con la elección de Lula, un periodo de políticas progresistas, ¿no? De conciliación de clases y distribución de renta en nuestro país, y eso generó determinada estabilidad sociopolítica dentro de nuestro país. Pero la burguesía nacional, aliada a los grandes intereses del capital internacional y a los intereses del imperio en nuestro continente, viene con una embestida durísima, tanto en el ámbito político, con una articulación muy fuerte de los medios de comunicación, del Ministerio Público, principalmente de dos estados, que sería São Paulo y Paraná, y con el Supremo Tribunal de Justicia, de un intento de golpe de Estado institucional en nuestro país en los días de hoy. Nosotros hacemos la lectura, una lectura para nada inocente, de que hay intereses todavía sobre nuestras materias primas, sobre nuestros productos naturales y sobre también las extensiones, las vastas extensiones de tierra que nosotros tenemos en nuestro país para fomentar el agronegocio. Sabemos todos que la Petrobras es una compañía que sigue teniendo capital mayoritario estatal y que recientemente descubrió un pozo de petróleo muy grande en las costas de Bahía, llamado El Presal, que tiene capacidad para fornecer durante bastante tiempo petróleo para nuestro continente y para exportar para el mundo. Sería una gran fuente de ingresos para el capital nacional y que está siendo amenazado ahora de privatización en nuestro país. El ex gobernador de São Paulo y actual congresista José Serra ya entró con un proceso de privatización de la Petrobras. Ante eso vemos que ese intento de golpe no está apartado de esa ambición por la Petrobras, que tiene las grandes compañías del petróleo, que el principal interesado de eso sería con eso sería Estados Unidos. Entonces entramos en una batalla actualmente muy fuerte con la campaña el Petróleo es Nuestro, que junto con los trabajadores de la Petrobras, con el sindicato de trabajadores de la Petrobras, nosotros del MST venimos encarando en esos últimos periodos. Los trabajadores son contra la privatización, pero hay sectores de la burguesía nacional anexados a los intereses del imperio que lo quieren privatizar. Además de eso, tenemos también otro crimen que es un crimen que afecta no solo a lo social, a lo político del país, sino a lo ambiental, ayudando a aumentar o a contribuir que se incremente la crisis ambiental que hemos sufrido en nuestro continente, que es el proyecto de la minería, de la mega minería a cielo abierto en nuestro país. Hoy a la región norte y centro-este del país está siendo, digamos, comida, la superficie terrestre de esos territorios está siendo comida para extracción de minerales. Pudimos ver ahora, hace poco tiempo, el gran desastre que hubo con la presa de Mariana, que mató a varios compañeros de la comunidad de Mariana en Minas Gerais, y que ha tenido consecuencias naturales terribles porque provocó el asesinato, literalmente hablando, de un río que tenía una gran biodiversidad y más de 700 kilómetros de extensión. Hoy en ese río no hay vida ninguna y nosotros vemos que los grandes responsables por ese crimen ambiental todavía siguen en libertad, no han sufrido ningún proceso y esa semana el Supremo Tribunal de Justicia suspendió las investigaciones sobre ese gran crimen ambiental. Entonces, ante toda esa coyuntura, ante todo ese desafío, venimos a denunciar nuevamente esos actuales crímenes que el imperialismo, a través de sus grandes multinacionales, a las cuales los Estados Unidos obedecen sus intereses, vienen provocando en nuestro país y en nuestro continente. Así que se viene un periodo de resistencia, un periodo de luchas muy fuerte ante esa embestida de la derecha y con nuestro principio de internacionalismo democrático o con el internacionalismo proletario, estamos acá para consolidar esa lucha en cuanto continente. Muchas gracias.